Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenos días. Buenos días a ustedes y a todos sus oyentes. Gracias por el espacio para poder comunicar un poco sobre el sufragio del 25. Bueno, muchas gracias por el tiempo y también por la posibilidad de tratar de conocer un poco de qué se trata, ¿no? Esta propuesta, esta acción denominada informante público electoral, ¿no? Y cómo fue gestada desde el Poder Judicial. Sí. Bueno, la figura del IPE, informante público electoral, sí fue creado ya hace varios años dentro del Poder Judicial por la Oficina de Gestión Estratégica del Poder Judicial. Somos miembros del tribunal, miembros de tribunales, que salimos a la calle a informar a la ciudadanía todo lo relacionado al sufragio. Esto ya lo vinimos haciendo hace 4 años atrás, también salimos a la calle a informar sobre la BUS, la boleta única de sufragio, y en esta oportunidad salimos también a la calle, pero puntualmente por el tema del voto electrónico, porque tenemos voto electrónico en Carlos Paz por primera vez, vamos a estrenarlo, así que nosotros estamos ya capacitados para ir a la calle junto con la máquina, vamos a estar con la máquina para que la gente vea cómo votar y de paso que practique, ¿no? Bien, es decir, en las distintas acciones que se van a desarrollar dentro de esta propuesta incluye el ejercicio práctico concreto de cómo se tendría que ejecutar el voto. Sí, nosotros vamos a estar, si querés te informo, los días y los lugares que vamos a estar en Carlos Paz. Sí, dale. Si la gente está y quiera acercarse, vamos a estar ahí informando. Vamos a estar hoy lunes en la terminal de ómnibus de 5 de la tarde a 7. Ahí va a haber un equipo de IPE donde va a estar la máquina, entonces ellos van a estar informando y también capacitando a la gente en las que quieran, ¿sí? Mañana martes 13 vamos a estar en la vereda de la Galería Estrada, ahí en el centro, de 3 de la tarde a 7 de la tarde, ¿sí? Y el día miércoles vamos a estar en el reloj Cucú de 4 de la tarde a 8. Después, la semana que viene, la última semana antes a la votación, vamos a estar en el reloj Cucú de vuelta el jueves 22, de 3 de la tarde a 5. Y el sábado 24, un día antes de la elección, también en la vereda de la Galería Estrada, de 10 de la mañana a 12. Bien, esas son las 5 instancias que dentro de esta propuesta habría en la ciudad de Villa Carlos Paz. Te consulto, ¿va a haber otras? ¿Está previsto si se puede sumar alguna más o eso ya estaría fijo ese cronograma? Estas son fijas, este cronograma son fijos. Yo igual estoy yendo con los guitas de las escuelas a informar a todos los jóvenes de 16, 18 años que pueden votar. También es una gran instancia la de ellos porque ellos después lo transmiten en sus hogares, ¿no? A sus papás, muchos filman el videíto, hacen el videíto de cómo votar, pero en realidad en la ciudad vamos a estar en estos lugares. Bien, en este recorrido que decías por las instituciones educativas, ¿cómo ves ahí la inquietud de la juventud en torno, para algunos y algunas, la primera posibilidad de participar en esta elección, en una elección? Están súper interesados, la verdad. Estuve el viernes en el Carón de Carro y con chicos de quinto y sexto año y están súper interesados. Mostraron muchísimo interés, aparte también la máquina llama un poco la atención, ¿no? De los jóvenes, el touchscreen y todo eso, entonces todos querían practicar, todos prestaron atención cómo hacer, otros hicieron videitos para mostrarles a sus papás, así que no, los chicos están muy interesados en la parte del sufragio. Bien. En este recorrido, ¿no?, para permitir que esta información básica llegue a distintos sectores de la ciudadanía, ¿qué consultas han ido surgiendo como preguntas frecuentes que se van dando? Sí. Bueno, primero de todo, la ciudadanía tiene que saber lo siguiente. Primero, las votaciones son el domingo 25 de junio, ¿bien? Como segunda medida, tienen que saber qué vamos a elegir. Nosotros vamos a elegir por la provincia y por la ciudad de Carlos Paz. Por la provincia vamos a elegir gobernador y vicegobernador, legisladores por distrito único, legisladores departamentales y tribunos de cuenta. Eso es en la provincia. Y en la municipalidad vamos a elegir intendente, concejales y tribunos de cuenta. Todo lo vamos a elegir dentro de la máquina electrónica. ¿Bien? Sí, está claro. Y lo que la ciudadanía tiene que tener en cuenta es: yo recién, por ejemplo, en la provincia de Córdoba hablé de 4 categorías que vamos a votar de candidatos: gobernador, legisladores por distrito único, legisladores departamentales y tribunos de cuenta. Esos son categorías de candidatos. ¿Por qué aclaro esto? Porque cuando el elector coloque la BUE, que es la boleta única electrónica, que es él cuando vas a la... voy a tratar de especificarlo lo más práctico para que ellos más o menos lo imaginen. Uno va a ir a la mesa de votación, como siempre, va a estar el padrón, le vamos a dar el DNI al presidente de mesa. Sí. El presidente de mesa va a constatar que hicimos el padrón y automáticamente nos va a dar una BUE. Una BUE es una boleta única electrónica que tiene la forma, viste, como un pasaje de avión, media largo, pero más ancha. Sí. ¿Bien? Nosotros con eso que nos da el presidente de mesa tenemos que entrar al cuarto oscuro, el ex cuarto oscuro. Obviamente que la máquina, si no tiene un biombo, va a estar contra la pared. El tema es que nadie va a ver lo que está votando el elector. Con esa BUE que nos da el presidente de mesa, la colocamos en la máquina, en una endija que tiene en el margen superior derecho de la máquina, y automáticamente la máquina te va a habilitar dos grandes fracciones, si querés llamarle. Por arriba te va a decir votar por categoría. Uh-huh. Y abajo te va a decir votar por lista única. El ciudadano tiene que saber que si él quiere votar, por ejemplo, en diferentes partidos políticos, diferentes cargos, supongamos, va para un partido político gobernador y para otro partido político legislador por distrito único, ponele, tiene que ir a votar por categoría. Porque ahí le da la opción la máquina de cambiar de partido cada categoría de candidatos diferentes, ¿entiendes? Sí, exactamente. Es decir, esto implicaría no se vota una lista completa, sino segmentado por categoría. Exacto, porque si queremos, supongamos que somos de tal partido político y queremos votar a todos los candidatos de ese mismo partido, vamos a votar por lista única. Y ahí automáticamente vamos a tener dos pasos. Votamos uno por la provincia, uno por la municipalidad y se votan todos juntos. ¿Sí? Sí. Bien. Otra cosa muy frecuente, el transporte. El transporte es gratis y el transporte público es gratis y deben trasladar al votante a su lugar de votación. Bien. Otra cosa que suelen preguntar mucho. ¿Qué pasa si estoy enfermo y no puedo ir? Bueno, si usted está enfermo y no puede ir, está excusado de ir a votar, pero tiene que, en ese momento o ese día, tener un certificado médico, o sea, debe ir al médico. Si puede trasladarse a un hospital público, mucho mejor, porque el certificado se exige que sea una entidad pública y, bueno, como última excepción podrá ser de algún privado, pero tiene que tener un certificado médico para poder excusar. Otra de las preguntas frecuentes. Sí. Si yo estoy a más de 500 kilómetros de mi lugar de votación, supongamos que estoy en Buenos Aires, que tenemos 800, ¿qué tengo que hacer yo? Obviamente está exceptuado de votar porque todos aquellos que se encuentren a más de 500 kilómetros de su lugar de votación están exceptuados de votar, ¿bien? Si estamos a menos, hay que ir y votar, ¿no? Pero si estamos a más de 500 kilómetros en el lugar donde nos encontremos, ese día de la votación vamos a una comisaría, un destacamento, policial, lo que sea, y le pedimos al policía que nos expida un certificado donde diga que ese día yo, con que le mostremos el DNI, ese día yo estuve en esa ciudad. Entonces después, cuando yo vuelva a Córdoba, presento eso en la justicia electoral y estoy exceptuado, pero tengo que tener una prueba de que estuve allá, ¿entiendes? Uh-huh. Sí. Y eso se la va a dar el policía. Bien. ¿Cuál es otra de las preguntas frecuentes? ¿Quiénes pueden votar? Los que pueden votar son los que están agregados, los que están en el padrón, ¿bien? Yo puedo tener 30 años y no salgo en el padrón, no voy a votar, ¿se entiende? Nadie se va a agregar al padrón. Salvo casos puntuales, que son los maneja el presidente Mesa, que son los FIPES, que también son funcionarios nuestros del Poder Judicial, y los fiscales partidarios. Pero eso no va al ciudadano, ¿bien? Uh-huh. Entonces, ¿quién vota? El que está en el padrón. Si no está en el padrón, no vota. ¿Es obligatorio el voto? Sí, es obligatorio, todos lo sabemos. Pero ¿desde cuándo? Desde los 18 años a los 70 años es obligatorio. De 16 a 18 años es optativo. Mayores de 70 años es optativo, pero de 18 a 70 es obligatorio. ¿Qué pasa si no voto? Si no voto, me pueden aplicar una multa, dice la ley, un 10% del salario mínimo vital y móvil. Hoy más o menos por el monto de salario que tenemos estamos hablando de una multa de 8.800 pesos. Aparte de eso, el no votar me va a inhabilitar para ejercer algún cargo público por el transcurso de 6 meses a un año. Y también voy a salir en un registro de no electores o registro de infracciones o infractores, que eso por ahí en algunos, cuando tenemos que hacer algún trámite o incluso cumplir o ejercer un cargo público, si oficia ahí, si llego a salir en el registro es porque no voté. Esas serían las sanciones, si queremos ponerle algún nombre, del hecho de no votar. Uh-huh. ¿Sí? Sí. ¿Qué más les puedo explicar? ¿Qué pasa si... esto es importante. ¿A dónde pueden consultar el padrón electoral? Entran a la página, que es www.justiciacordoba.gov.ar/JEL. Ahí van a poder encontrar el padrón y en qué lugar pueden votar. ¿Sí? Sí. Otra de las preguntas frecuentes, ¿qué va a pasar con la gente no vidente? Exacto. La gente no vidente, en este caso de la del voto electrónico, la misma máquina va a venir con auriculares. Uh-huh. Esos auriculares, el presidente de mesa lo va a saber, esos auriculares se colocan en la máquina, entonces a ellos los van a guiar de manera verbal o auditiva, ¿entiendes? Se va a poner una plantilla sobre la pantalla de la máquina, sí. Una plantilla que tiene el teclado como el del cajero automático. Sí. Donde sí. El número 5 tiene algo de relieve y a partir de ahí ellos tocando los van a ir guiando cómo votar. ¿Sí? Es decir, la máquina garantiza la total autonomía de la persona, no requeriría tener ningún tipo de asistencia. No requeriría, pero si no, lo de una persona de confianza. Bien. Y si no, obviamente siempre pidiendo la autorización al presidente de mesa, ¿no? Que es la autoridad de la mesa. Y si no, lo puede acompañar o el presidente de mesa o el CIPE. El CIPE son fiscales públicos electorales. Ellos también son del Poder Judicial y el CIPE está en todos los establecimientos del día de la votación. Son los encargados del establecimiento, de cerrar la puerta y de las urnas, de las custodias de las urnas pasan por el CIPE. El CIPE también puede acompañar a esta gente a votar. ¿Qué es lo que yo digo? A ver, y por ahí se los digo a los presidentes de mesa siempre, y ahora lo vuelvo a decir. Acá, la idea es que todo el mundo vote, ¿sí? Es un derecho constitucional, es la base de nuestra democracia. O sea que el derecho al voto debe ser ejercido, ¿bien? Sí. ¿Qué nos puede pasar en esta oportunidad? Nos puede pasar, como no está toda la gente capacitada y no tiene conocimiento del manejo de la máquina, nos puede pasar que hay gente mayor que no va a entender cómo votar. Pero no por eso va a dejar de votar, ¿se entiende? Bien, Mariel, para subrayar esto que estás señalando, digamos, tiene que ser una persona de confianza del votante la que pueda llegar a asistirlo. Exactamente, sí, uh-huh. Claro. Claro, bien. Claro. Y todo va a quedar a instancia de la evaluación y la autorización del presidente de mesa, uh-huh. ¿Se entiende? Bien. Él es el que va a decidir en última instancia. Bien. Pero la idea es que sí, que vayan acompañados y que vote la mayor cantidad de gente. Bien, lo otro que te consulto, y se lo preguntábamos hace unos días a las autoridades de la Junta Electoral Municipal de aquí de Carlos Paz, sí. Sobre si una persona quiere anular su voto, ¿no? Digamos que en la boleta tradicional siempre ha sido o se rompe la boleta o, bueno, algún otro modo, ¿no?, de anular el voto. En este caso, en el caso del voto electrónico, ¿cómo se El tema del voto electrónico, esta modalidad de votación nos ha traído tranquilidad en cuanto a los votos nulos. Uh-huh. Porque no va a haber posibilidad de voto nulo. El voto nulo era cuando, supongamos, una misma persona, ponele, vamos a como era la BUS antes, marcaba dos listas completas. Sí. Entonces, nosotros no conocemos ahí cuál fue la intención de voto de ese ciudadano. Uh-huh. El presidente de mesa, no conocerlo, lo tiene que declarar nulo, porque no puede ni por un partido ni para otro. Sí. ¿Entiende? Bueno, hoy con la máquina electrónica no vamos a tener ese supuesto. ¿Por qué? Porque nosotros... cuando toquemos touchscreen, por ejemplo, gobernador y vice, automáticamente la máquina ya me pasa a la otra categoría, uh-huh, sí. Legislador por distrito único. Uh-huh. No me da la opción de marcar dos en la misma categoría, ¿se claro. entiende? Sí, no hay forma de equivocarse ahí, ¿no? Digamos, no hay forma. Uh-huh. Y la máquina no tiene esa opción, entonces no vamos a tener votos nulos uh-huh. como antes en ese sentido. Sí. Ahora bien, ¿qué pasa? Me dijeron si sale el votante y rompe la boleta, sí. Porque ellos cómo va a ser así. Una vez que ustedes elijan a sus candidatos con esta boleta que te dio el presidente de mesa que yo dije, vos vas a poner imprimir y la boleta va a pasar por la máquina y atrás de la boleta se va a imprimir tu voto. Uh-huh. ¿Bien? Sí. Esa boleta, el ciudadano, lo que tiene que ver es que tiene que doblar en la parte donde está el voto impreso, lo tiene que doblar para que no vean a quién votó y eso va a la urna, ese va a ser el voto. Uh-huh. Nada más que pasa por una máquina, ¿se entiende? Sí. No es que no tengo más urna, porque muchos creen que no va a haber más urnas y no va a haber más votos. No, no, La urna sigue estando y los votos siguen estando. Nada más que ahora es electrónico. Está bien. En ese sentido, te consulto, sumo una pregunta más, ¿no? A la hora de fiscalizar, digamos, cuando ya se termina el acto electoral, ¿va a implicar corroborar los datos que tiene registrada la máquina con lo que aparece en la urna? Claro, el tema es así. Cuando terminamos, suponemos, terminamos la votación, el presidente de mesa, que va a ser, bueno, va a constar todos los que han votado en su mesa, va a abrir la urna y va a contar si le coinciden con todas las boletas estas que tiene, que son los votos. Sí, ¿bien? Sí. Recién ahí, el presidente de mesa, en cada voto, tiene un chip, cada voto. Sí. Donde vos lo apoyás en la máquina y la máquina lo lee. Sí. Entonces, recién ahí, el presidente de mesa va a tener que empezar a pasar una boleta, otra boleta, otra boleta, y ahí recién la máquina empieza a computar. Uh-huh. No es que la máquina estuvo computando durante todo el acto eleccionario, ¿se entiende? Sí. Recién ahí comienza a computar en la parte del escrutinio. Uh-huh. Bien. Entonces, ahí van a empezar a contar. Después, bueno, una vez que cuente la máquina todas las boletas, a través de este chip, se, también se pone un acta de escrutinio en la máquina, y la misma máquina se lo imprime al presidente de mesa. Pero el conteo se hace después. Claro, bien. Va a haber acta también de cada mesa, tiene que haber un acta con los datos de cada, de lo que ha resultado ahí, en esa mesa. Exacto. Bien. Y van a estar también los certificados a los fiscales partidarios, que también se los imprime la máquina, todo se lo hace la máquina. Hoy no estamos ya, hoy superamos esto de estar con los palitos, viste que que ponían los palitos en el pizarrón y van contando las boletas. Bueno, acá se lo va a contar toda la máquina y te va a poner la categoría de candidatos y todo, porque es a través del chip, quedó registrado en la boleta. ¿Bien? Sí. Mariel, en esto que planteabas, cuando una va marcando, ¿no?, las distintas candidaturas o lista completa, después hay una instancia de confirmación general. ¿Qué sucede con respecto a eso? ¿Se puede volver atrás en caso de que se detecte un error? Contanos un poco luego de ese voto que pasa en el sistema. Sí, nosotros primero vamos a votar en pantalla, touchscreen. Suponete que yo termino de votar y a mí la pantalla me va a poner cómo es mi voto. ¿Ves? Me va a poner arriba, usted votó para gobernador este, para legislador este, me lo va a mostrar la pantalla. Si yo advierto y digo, no, me equivoqué, cada uno de esos cuadraditos de categorías del que yo voté, tengo una opción que dice modificar. Yo aprieto modificar y me vuelve a la categoría, y clicleo otro y me vuelve el nuevo. ¿Se entiende? Es fácil. Pongo modificar, va y vuelve, lo puedo cambiar sin problema en ese momento. Bien. ¿Qué pasa? También tengo la opción, que si se me arma mucho lío, tengo una opción en el teclado que dice reiniciar, vuelvo de cero, a voto por categorías o voto lista completa. ¿Sí? Sí. Ahora bien, si yo veo en pantalla que mi voto es como el que yo quise expresar, pongo imprimir. Y ahí se va a imprimir mi voto, como lo dije antes, atrás de la boleta. ¿Bien? ¿Qué puede hacer el elector ahí? Como la boleta ya tiene un chip, él puede apoyar el chip en la máquina, que lo va a tener en el medio a la máquina, y él puede corroborar si el voto que le imprimió la máquina es el mismo que él votó en pantalla. Esa instancia la tiene para controlar. No es obligatoria, es optativa. Sí. ¿Se entiende? Bien. Entonces ahí podemos corroborar, sí, las máquinas no se van a equivocar, pero lo podemos corroborar, suponete que se equivoquen o lo que sea, habla con el presidente de mesa, esa boleta se va a destruir y que le dé una nueva, ¿se entiende? Porque el votante tiene que expresar su voluntad, ¿bien? Pero él puede corroborar ahí si realmente el que imprimió la máquina es el que él votó en pantalla, y una vez que hace eso, lo doble y lo mete en la urna. Bien, en esto que han empezado a, bueno, interactuar con vecinos y vecinas, que esa es la propuesta de todo este cronograma que nos has planteado, y incluso, bueno, con jóvenes en las escuelas, ¿hay confianza en el sistema? O sea, ¿cómo perciben, no?, esas sensaciones, ¿no?, en torno a lo que es una herramienta nueva para ejercer el voto en nuestra ciudad. Y mira, por las percepciones que he tenido, es como todo en la vida, ¿no? Uno a lo desconocido le tiene un poco de temor, ¿viste? Pero vos cuando lo conocés y ves el sistema, que es lo que yo te dije, en realidad la máquina empieza a computar los votos cuando el presidente de mesa los empieza a pasar por la máquina escaneándolo. Y de ahí me va a sacar el acta de clausura con todos los números de votos. O sea que no hay forma de fraguar algo que va a un sistema general. ¿Por qué? Porque a mí me imprime el acta de escrutinio y también me imprime los certificados que van a cada uno de los fiscales de los partidos políticos. Entonces todos tenemos que tener los mismos datos. No es que después voy a tener un hacker que me va a fraguar, entonces ese candidato de esta mesa va a tener más votos. No, porque yo tengo el acta de disciplina y son los fiscales de los otros partidos que también están controlando. ¿Me entiendes? O sea, el sistema es, para mí, súper, súper, aparte de práctico, o sea, no hay forma de que nadie fraude nada. Entonces, cuando yo le explico a la gente la forma en que se va a hacer el escrutinio, que realmente se va a hacer pasando cada boleta, es como que siento que te dicen, ¡ah, mira! ¿Me entiendes? Pero al principio todos medio, ¿cómo será esto? Pero porque no se conoce. Uh-huh. Sí, por eso digo, es importante esta instancia de que las máquinas puedan estar disponibles en lugares públicos, en instituciones educativas, sí, y que la gente pueda probar, acercarse, exacto, a esta herramienta. Exacto, por eso nosotros salimos a la calle esta semana. De todos modos, sí, la gente se tiene que quedar tranquilo porque en cada una de las escuelas, los establecimientos, va a haber una máquina, donde seguramente también va a estar el CIPE, que es también funcionario nuestro, con alguien de cómputos. Va a haber una máquina para que ellos puedan practicar antes de entrar al cuarto oscuro, ¿entiendes? Bien. Va a haber como para aquellos que tengan dudas y no han podido ver, se pueden llegar primero por la máquina a ver cómo se vota, entonces más o menos lo orientan para después hacerlo adentro del cuarto oscuro. Mariel, esto que decís es en todas las instituciones educativas, ¿no? Donde haya mesas, en la elección del 25, va a haber también una máquina de prueba. Va a haber una máquina de prueba y cada mesa tiene su máquina, ¿no? Pero bien, va a haber una máquina de prueba. Sí, en eso es que se queden tranquilos. Bien. Y en estas instancias, ¿no?, que se van a dar tanto esta semana como la que viene, la posibilidad es que la gente no solo utilice la máquina y pruebe todas las veces que quiera, sino que todas estas preguntas que son frecuentes, que están rondando en términos de la documentación para votar, quién puede votar, justificación y demás, todo lo que fuiste recorriendo en la entrevista, también pueden consultarlo allí. Todo lo pueden consultar con nosotros, los ITE, estamos capacitados para eso, para contestarle todas las preguntas que ellos requieran, ahí vamos a estar. Bien. Sí, sin problema que se acerquen. Igual nos van a diferenciar, porque nosotros vamos con un banner que dice voto electrónico, vamos con la máquina, están los chicos en el centro dando vueltas, estamos también repartiendo algunos folletos que te dicen cómo votar de manera electrónica. O sea que la gente nos va a distinguir seguramente. Bien. Bueno, te agradecemos el tiempo aquí con la radio, la posibilidad de seguir acercando esta información a la gente, que es sumamente importante, y bueno, y repasaremos esta semana y la que viene también el cronograma para que puedan hacer esta prueba, ¿no? Este ejercicio que es tan importante por esta modalidad particular bueno de votación. Sí, estaría bueno que lo vayan diciendo también, por si la gente se quiere, si no te lo vuelvo a repetir ahora, por otro si se enganchó más tarde en la entrevista, pero nosotros esta tarde vamos a estar en la terminal de ómnibus, sí, de 5 a 7 de la tarde. Mañana vamos a estar en la puerta de la Galería Estrada de 3 de la tarde a 7 de la tarde y el miércoles en el reloj Cucú de 4 de la tarde a 6. Y después, en la otra semana, la semana de las elecciones, digamos, el jueves 22 de 3 de la tarde a 5 de la tarde en el reloj Cucú y el sábado antes de las elecciones en la puerta de la Galería Estrada de 10 de la mañana a 2. Bien. Ahí nos pueden encontrar. Bueno, te agradecemos aquí el tiempo con la radio. De nada, gracias a ustedes por ayudarnos a difundir todo esto nuevo para Carlos Paz. ¿Eh?